Y ayer nos reunimos con los compañeros de otros gremios, estuvimos con los compañeros de UNTER, de ATE, de APEL y de CIPSA. Muy preocupados, obviamente, por este proyecto que teóricamente ingresa el día jueves en la legislatura, con lo cual ayer, bueno, charlamos entre todos y entendimos que teníamos que estar en las comisiones hoy a las 5 de la tarde en la comisión para que nos escuchen y para que escuchen a los representantes de los trabajadores, ¿no? Que además los trabajadores obviamente que están mucho más preocupados. Claro que sí, seguro. Adriana, seguramente un grupo de judiciales ya está pagando ganancias, ¿no? O viene pagando ganancias. Hay un grupo de compañeros que entraron a partir del 1 de enero del 2017 que todavía no están pagando, pero con estos nuevos aumentos, y si no se aumenta el tope, seguramente sí. Pero bueno, sí hay jueces, hay defensores, incluso el mismo procurador está pagando, que obviamente nosotros siempre entendimos que el salario no es ganancia, no debería tributar el salario. Y así le hicimos saber a los compañeros que en el mismo momento en que toque el descuento de ganancias, está el abogado del gremio a disposición para hacer el juicio correspondiente. La verdad que es lamentable que el gobernador haya dejado pasar las elecciones y haya embaucado a tanta gente, ¿no? Que creyó en un proyecto de provincia. Y que una vez pasadas las elecciones, claramente mostró la hilacha de lo que nosotros y muchos decíamos que Wehretilnek en algún punto era Macri. Porque ya desde el 2017, cuando fue a Buenos Aires a firmar el pacto fiscal, esto estaba dentro del pacto fiscal. Y lo que digo es que esto lo firmó en septiembre del 2017, pero pasaron 2 años. Y en estos 2 años, el salario de los trabajadores se pulverizó. Es lamentable en un proceso de brutal pérdida adquisitiva de los trabajadores se arremeta nuevamente contra el bolsillo de los estatales con la aplicación de este impuesto a las ganancias. Esto realmente castiga a los laburantes grabando el salario porque en contraposición se deja libre de aportes al gran capital y a la renta financiera. Lo que obviamente, no solamente esto va a impactar en los trabajadores, también va a impactar en Viedma, en nuestra provincia, en los negocios, en el comercio, en la vida diaria, porque los trabajadores no compramos la LELIC, no entramos en la billetera financiera. Los trabajadores con el sueldo vivimos y muchos de ellos sobreviven. Y si encima les sacan un porcentaje para ganancias, ese porcentaje va al almacén de la esquina, va al negocio del centro, queda acá en Viedma. Realmente vamos a desaparecer todos si siguen presionando a los trabajadores. La propuesta es de rechazar, lisa y llanamente, el proyecto de Wehretilnek o de Sí, por introducirle supuesto. modificaciones. No, no, no. Nosotros hablamos ayer de rechazar el impuesto, porque el salario no es, no tributa ganancias. Y lo que vamos a pedir es que no se trate y que bueno, que se haga cargo del pacto fiscal que firmó, pero los trabajadores no vamos a movernos ni un milímetro de este pedido de que no se efectivice el descuento de ganancias y a los que están descontándole, por supuesto, que dejen de descontarle. ¿Hasta dónde van a seguir exprimiendo a los trabajadores? ¿Hasta dónde el trabajador tiene que pagar una crisis que no... Que no tuvo la culpa, Claro. vaya a decirlo, no lo generamos los trabajadores. Siempre nos pasa que cuando hay una crisis, lo primero que se golpea el bolsillo del trabajador. La verdad que estamos cansados ya. Hoy es un día que vamos a dar la lucha, y vamos a dar la lucha en las comisiones, y vamos a dar la lucha en la legislatura si es necesario. Pero al trabajador no se lo toca más. Basta ya con los trabajadores, que paguen los que se llevan la plata afuera, que paguen los grandes capitales, que paguen los que están con la bicicleta financiera. Esto el gobernador lo sabe. Entonces me parece que tiene que ser un poco más serio. porque en campaña en ningún momento habló de que ibas a llevar un proyecto de ley para el descuento de ganancias a todos los trabajadores. Adriana, ¿han hecho alguna estimación en caso de que el gobierno pretenda imponer este proyecto, alguna estimación de la cantidad de estatales de la provincia que entrarían a pagar ganancias? Mira, prácticamente estaríamos todos pagando ganancias, desde el que menos gana hasta que el más gana, porque se impactaría en otros ítems, inclusive en las horas extras, en la movilidad, en guardería, o sea, en un montón de ítems que la verdad que la gente, ¿para qué? O sea, hoy vamos a estar trabajando por el mismo, por menos plata, ¿no? Porque la gente que tiene que trabajar más, ¿para qué va a hacer horas extras? ¿Y para qué vamos a pedir un aumento salarial si eso se lo va a llevar ganancia? Creo que acá la cuestión parte en principio porque hay una decisión desde Nación de bajar los salarios de los trabajadores porque entienden que la verdad que estoy tan enojada, sí, se entiende. Porque entienden que no vienen los inversores porque los salarios de los trabajadores son muy, muy altos y no pueden competir con el salario del trabajador. Pero la verdad que basta ya, basta. Al gobernador que se ponga las pilas y que archive este proyecto y que se arregle con Macri el pacto fiscal que firmó hace 2 años. En estos 2 años pasaron montones de cosas, entre ellos la pérdida adquisitiva de los trabajadores. No nos dieron los aumentos que nos tenían que dar. Que saquen la plata del fondo sojero. Claro. Hemos perdido puntos en el aumento de las paritarias porque los salarios no fueron digamos, ascendiendo de acuerdo a la inflación. Claro. En estos 2 años hemos venido perdiendo puntos, que ellos lo saben también. Y después nos quieren conformar con un aumento que realmente no alcanza a cubrir, muchos de los compañeros no alcanzan a cubrir la canasta básica. Adriana, a ver si tengo la información actualizada, ¿no? Pero en diciembre el gobierno dispuso que el mínimo no imponible para el caso de los solteros era 38 mil pesos y 50 mil pesos para los casados. ¿Sigue siendo ese el monto ese no imponible? Ese es el monto, sí, ese es el monto. Lo claro, que pasa con 38 mil pesos va a alcanzar a muchísimos, claro. Impacta en otros rubros, ¿sí? Porque se derogó una... El 1 de enero de 2019 se derogó directa o indirectamente la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias del importe percibido por empleados o funcionarios públicos, nacionales, provinciales o municipales en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolos, riesgo profesional. Riesgo profesional, no tenemos médicos. ¿Quién va a venir a trabajar por 2 mangos con 50? Así estamos con la salud pública absolutamente deteriorada, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuera la denominación asignada, se caracterice como gastos de movilidad, viático u otras compensaciones análogas, ítem abonados a los empleados o funcionarios de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. Con lo cual, al haber derogado esto, entra todo en el salario, ¿sí? Con lo cual vamos a pagar todos los trabajadores, desde el que menos gana hasta el que más gana. Bueno, entonces van a estar, me dijiste, mañana, ¿no? Van a estar en la... Hoy a las 5 de la tarde vamos a ir a la comisión, Con los compañeros de los otros gremios, para que escuchen a los representantes de los trabajadores. Parece que deberían haber escuchado un poco las zungas, ¿no? Pero bueno, evidentemente muchos de estos políticos utilizan al pueblo para llegar al poder, pero cuando pueden, después le sacan todo lo que tienen. Es llamativo, como vos decís, Adriana, ¿no? Que este proyecto ingrese a legislatura recién después de las elecciones y no antes, ¿no? Nosotros independientemente lo sabíamos, ¿eh? Sí, lo claro. veníamos diciendo, por lo menos en la justicia lo dijimos en cada asamblea que tuvimos, uh-huh. ojo con lo que vamos a votar, ojo que este proyecto está, esto va a salir, en breve estamos pagando todos ganancias, pero bueno, hay como una cuestión de estigmatizar a los dirigentes sindicales, uh-huh. como que no, lo que ustedes dicen no es tan así, no uh-huh. es tan así. Bueno, hoy tenemos compañeros que permanentemente están escribiéndonos por uh-huh. este tema. Es más, compañeros que nunca se sumaron a la lucha nos dijeron, por esto vamos a salir a la calle. Uh-huh. Ahora es llamativo también que en las elecciones de provinciales, ¿no?, donde ganó Buretignec, recibiera una cantidad importante de votos acá en Viedma, donde vota gran parte de, bueno, del padrón de, por decirlo de alguna manera, de estatales rionegrinos, ¿no? O sea, convencidos todos de que era la mejor elección. Sí, la verdad que no, yo digo, habría que hacer un estudio, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo, cuando pasó el tema de la planta nuclear, uh-huh. Acá en Viedma no lo quería nadie al gobernador. Sí. Y muchos lo dijeron abiertamente, y después, como por arte de magia, saca un 60%. Uh-huh. Yo creo que nos cuesta mucho a los trabajadores, o por lo menos a los dirigentes, que conocemos la historia, que sabemos de historia y sabemos quiénes son los gobiernos que otorgan derechos a los trabajadores. Lamentable y es doloroso también, porque estamos condenados a repetir la historia. Uh-huh. Estamos trabajando, sumando derechos, y de pronto va a parar todo a la basura porque votamos mal, y hay que decirlo. Por ahí algunos compañeros se enojan cuando uno dice que tenemos que aprender a votar y tenemos que votar bien. Pero bueno, estas son las consecuencias de un mal voto.